luna llena y brillante. Una noche de luna llena y brillante. Los bichos musiqueros de todas partes llegaron a la peña mostrando su arte. El cuis y el conejo venían desde lejos, famosos cantores de loma mejores. Cuecas y tonadas eran entonadas por este dúo sin igual, con cicus y charango, quena y guitarra. Caja, violín y bombo, se armó la farra. ¡Ay, bacho! Llegaban los musiqueros, llegaban y llegaban del mundo entero. Era una mezcla hermosa de vidaleros, yaceros y rockeros y hip hoperos. Una chuña flautista y un chelco bajista, un gato violero y un perro batero. Tocaban en funky, una samba y un punky. El pogo no podía parar, la lunita pensaba desde allá arriba. Sin música, qué triste sería la vida.